¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Arratsal León, ongi etorriak a una nueva entrega de Aupa Compas, uno de los muchos mini reductos libres en las ondas, en la FM 100, en Zintzilik Irratia, Orereta. Os recordamos que si queréis poneros en contacto con el programa podéis escribirnos a aupacompas@piperrak.cc, aupacompas@piperrak.cc. Hoy me ha tocado hacer la intro del programa. Y como no tengo esa mente privilegiada ni ese don de encadenar palabras, cual canto de sirena que embelesan tanto a los que lo leen o escuchan como a los que lo escriben o recitan, pues tendré que ser de un estilo algo más callejero. Hay una pregunta que siempre me hago, del por qué se le da tanta importancia que casi parece que se rinde pleitesía a los grandes pensadores, a la gente, a los profesionales de la pluma, que se dedican o basan su vida en teorizar, sacar diferentes textos, tratados, libros, etcétera, de cómo debe ser la sociedad ideal, de estos actos nos llevan a esto otro, de tienes que hacerlo así porque si no, y ese tipo de cosas. Es curioso que movimientos que pretenden construir desde abajo arriba, abolir las clases dominantes burguesas, sean estas últimas en la mayoría de los casos los artífices de dotar de contenidos a los diversos movimientos corrientes, ¿de verdad pensamos que un burgués va a tener intención de abolir un sistema en el cual es un privilegiado? Podrá hacer toques estéticos más o menos profundos, pero ninguno para acabar con sus privilegios. Nadie lo haría, nadie lo haríamos. El que quiera contarme películas, que se las ahorre. Son vacas sagradas libertarias, o influencers del pensamiento colectivo libertario, que al fin y al cabo tienen más importancia capital de la que parece, porque influyen en la manera de pensar. Y luego parece que todo se vuelve una puta competición de a ver quién es el más puro, quién se salta los puntos y comas que su ilustre pensador de cabecera ha dejado escrito, para luego reprocharle su deriva hacia el pecado. Y sí, eso pasa también en el mundo anarquista y libertario, y no deja de ser una paradoja, ni Dios, ni amo, ni Estado, dicen. Pero dices amén a cierto libro, a cierto texto, a cierto pensador. Aquel que teoriza siempre es para medir su pensamiento con el de otros, con el fin de ser el pensamiento ganador y hegemónico. Hay una clara intención de vencer e instaurar su pensamiento, su modo de ver la vida. Por control, por poder, por ego, por supremacía. Se podrá disfrazar como se quiera, pero es así. Hazte esta pregunta, querido oyente. ¿Cuánto de genuino y cuánto de otros tienes en tu respuesta a la hora de argumentar en un debate? Recupera tu pensamiento. Que no te adoctrine un burgués. Su meta, su interés choca con el tuyo. Construye tu vida desde la práctica. Arracha León, perro. ¡Arratsaldeon, gato! Ongi etorriak denori a este espacio, Aupa Compas, todos los miércoles a las 6 de la tarde desde la FM 100, Zintzilik Irratian. Y estamos ya en una entrega más que nos trae a este encuentro contigo, que estás al otro lado de las ondas o a la escucha de los podcasts cuando este aparece colgado por ahí. Y hoy pues vamos a realizar también un poco los pasos que damos en este espacio, que sabéis que tratamos el inframundo laboral, la cloaca social, el ruedo internacionalista y también los compas de Radio Alegría Libertaria nos entregan el desinforme semanal. Y gato, si me dejas, pues un poco entraré también a de cuello, como vamos a hacer con los contenidos. en el inframundo laboral, pues hoy rescataremos un comunicado desde Madrid de solidaridad con el militante de LAB condenado a prisión y repulsa también ante la calificación como coacciones del uso de pegatinas y megáfonos durante una acción sindical. El matadero de la COPE en Torrent, totalmente paralizado por la huelga de CNT. Despedido un activista de CNT por su labor sindical. Justicia dictamina que Anisser Facility despidió de manera improcedente. CNT AIT, Ramanet del Besós externalizan brigadas municipales. CNT AIT también desde Toledo, conflicto abierto con la empresa Bertín Innova Moda. Solidaridad con CNT de Sison, también un problema que se da allí en el entorno de una pastelería. Sí, pastelería la Suiza. La Suiza. Hoy en la cloaca social recogemos los sabotajes al servicio de bicicletas eléctricas en Bici Madrid. Fraguas también recogemos un llamado pidiendo ayuda. El sexto homenaje, víctimas del franquismo en Colmenar Viejo. Cogemos también un poco algo de la propuesta. El medio ambiente no es una mercancía. Empleos verdes con derechos en el encuentro de huertos escolares desde Valladolid. Manifestación del orgullo crítico del sur, recogido desde Sevilla, CNT. Y concentraciones antimilitaristas frente a cuarteles de Gasteiz y Donostia. Desde nice.eu. Y en el ruedo internacionalista recogemos desde Briega los chalecos negros en lucha. Diríamos otra de las luchas que convergen en estas revueltas cada fin de semana en las tierras de la Francia. Y hoy por la mañana hemos estado en Ordizia repartiendo unas hojitas que donde se pide la no participación en el concurso para la construcción del tranvía de Jerusalén en Israel. Una petición que a la CAF para que se aparte, diríamos, de este concurso al que se ha presentado. Nos saltan chispas por todos los lados. Y bueno, estos serán los contenidos de Ruedo Internacionalista y los compas de Desinforme Semanal pues nos han entregado hoy la situación de dos jóvenes madres estafadas y sus tres hijos en Gran Canaria. La convocatoria al segundo encuentro nacional de mujeres en la comunidad Nahua de San Juan Volador, municipio Paipán, sur de Veracruz, desde Avispa Milúa. Y desde Ecuador, por el agua y los territorios, la lucha continúa desde Voces Ecológicas. Pues eso es lo que hemos recogido, Gato. Ya sabes tú un poco por ahí. Entonces, un poco efectuada la entrada, un temita musical. Pon algo para descongestionar un poco. Pues aquí vamos a entrar con Óscar Chávez, Copas del Tiempo. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que ahí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, están nuestros destinos en vuestras manos. Ale asturianos, están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. con la moda que han sacado de las huelgas en las minas. Todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Les deseo a los dueños de las minas que el dinero que nos roban se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, haz que cuaje la huelga de Extremadura. Santa Patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría. Pues vamos a empezar ya con el programa. Desde Inframundo Laboral, comunicado de CNT Madrid, solidaridad con el militante del LAB condenado a prisión y repulsa ante la calificación como coacciones del uso de pegatinas y megáfonos durante una acción sindical. La hemos recogido de CNT.es. Un militante del sindicato LAB de Navarra ha sido condenado a 21 meses de prisión por participar en una protesta ante un restaurante que había despedido a 4 trabajadores. Una vez más, desde la CNT queremos denunciar la convivencia de todos los poderes del Estado para con los abusos de la patronal y su represión en contra de quienes luchamos contra ellos. Los hechos tuvieron lugar el 7 de julio de 2018, cuando un grupo de militantes del LAB, entre los que se encontraba el condenado, se concentró ante las puertas de la pizzería La Sangiovesa de Pamplona para protestar por el despido de 4 compañeros que trabajaban en dicho restaurante. Promover un boicot contra el mismo hasta tanto no se les readmitiese e informar a la clientela sobre las condiciones de la explotación que, como sucede en prácticamente todo el sector hostelero del Estado, estaba sufriendo la plantilla. Los de siempre acudieron al local a proteger a la clase que sostiene sus salarios y privilegios y varios sindicalistas fueron identificados y posteriormente denunciados. La sentencia de primera instancia ha salido y el señor juez ha entendido que conductas como la acción de pegar pegatinas por el exterior y especialmente por el interior del establecimiento en plena actividad profesional, entrar en el restaurante cuando está con clientes, emplear un megáfono y dirigirse a los clientes o colocarse con una pancarta en las puertas de entrada al local exceden el derecho de libertad sindical, llegando a calificarlas como coacciones. En CNT no nos sorprenden estos acontecimientos en absoluto. Son muchas las veces que hemos visto cómo se retuerce la ley para castigar a quienes luchamos por un mundo sin explotación, aunque simplemente reclamamos que se cumplan las normas que ellos han escrito en sus libros y publicado en los boletines oficiales de su Estado. Muchas las compañías encerradas por ejercer una acción sindical pacífica para reclamar los exiguos pero aún existentes derechos que ellos nos conceden como de limosna se tratase, vaciando de contenido algunos de esos derechos a su conveniencia para dejarlos en lo que realmente son, palabras bonitas pero inútiles fuegos de artificio. Pero esta y todas las veces que hagan falta seguiremos gritando bien alto que lo que es punible no son nuestras pegatinas, sino sus horas extras interminables y jamás pagadas. Que no son nuestros megáfonos quienes coaccionan, sino sus amenazas para que taguemos con salarios ridículos, horarios arbitrarios o jornadas interminables. Desde CNT nos solidarizamos con el compañero condenado, al que le deseamos éxito en el recurso que ha anunciado que presentará, así como con todas y todos aquellos sobre quienes las garras de la represión y la injusticia penden por reclamar lo que les pertenece. Y a un tiempo les decimos a todos los trabajadores y trabajadoras que ante sus abusos nuestra organización, ante su represión nuestra solidaridad y ante la injusticia el apoyo mutuo. CNT Madrid. El matadero de la COPE en Torrent totalmente paralizado por la huelga de CNT. La huelga convocada por la sección sindical de CNT está siendo todo un éxito y ha conseguido paralizar el matadero de cerdos de la compañía. La central sindical se muestra muy satisfecha con el seguimiento que está teniendo la huelga de 4 días convocada en el Centro de Trabajo e Industrias Cárnicas La COPE en la calle Camisero de Torrent. Más del 95% de los trabajadores del matadero han secundado la huelga, por lo que la empresa se ha visto obligada a paralizar la matanza de cerdos. CNT denuncia que la COPE está comprando centenares de cerdos muertos que llegan en camiones refrigerados todos los días para intentar reducir los efectos del paro. Este hecho vulnera gravemente el derecho de huelga y el sindicato tomará las medidas oportunas para defender el ejercicio de este derecho fundamental. Durante el segundo día de huelga se ha instalado un piquete informativo en el acceso a la empresa junto a la carretera principal del polígono industrial Masía del Juez en Torrent. Esta tarde hay convocada una manifestación a las 6:30 que saldrá del ayuntamiento y recorrerá las principales calles del municipio. Desde CNT se informa que la lucha continuará hasta que la empresa asuma que la única solución posible a este conflicto pasa por la negociación de la contratación directa de los falsos autónomos de Servicarne en cumplimiento de la resolución de inspección de trabajo. Sector Agroalimentario, Federación Provincial de Valencia, CNT. Despedido un activista de CNT por su labor sindical. Desde CNT Sierra Norte nos comunican el despido del compañero Íñigo González, delegado sindical y trabajador de la empresa Cemencross SL, empresa que comparte instalaciones y gerencia con Materiales Rueda SL, más popular para los colmenareños por disponer de tienda en el pueblo y por su antigua implantación. Hace ya 29 años que Íñigo inició su vida laboral, acumula 27 años de antigüedad y nunca le ha faltado trabajo, ni ha tenido problemas como militante en CNT, a la que se afilió allá por el 2008. Al presentir con buen criterio la que se nos venía encima, sucesivas reformas laborales legalizaban una importante merma de derechos y nuevos recortes que nos situaban en la precariedad que hoy sufrimos los trabajadores y trabajadoras de este país, necesitaba contribuir, aunque solo fuera un poquito, a conseguir un mundo en el que todos pudiéramos vivir en paz y armonía. Solamente CNT, a través de apoyo mutuo y la acción directa, me pareció capaz de crear conciencia y hacer posible el cambio, nos comenta el compañero. A Íñigo nunca le han despedido, es más, fue el gerente de Cemencross quien se puso en contacto con él en 2015 para ofrecerle trabajo, dado que 15 años antes había trabajado para él en Materiales Rueda y conocía perfectamente sus grandes capacidades y su buen talante para relacionarse con todo el mundo. Pero pronto pudo descubrir el mal ambiente de trabajo y las irregularidades que se producían en la empresa. Por ejemplo, como les había retirado la paga extra de marzo a todos los trabajadores y trabajadoras hace 7 años haciéndoles firmar un documento por el que renunciaban a ella, o las falsas promesas, o la falta de promoción o incrementos de sueldo, o tantas otras cosas. Ese precario y duro día a día que demasiadas veces sufren en silencio los trabajadores y que es un grito al que esperamos pongáis voz hoy los medios de comunicación con esta noticia que tiene nombre y apellidos. Íñigo alzó la suya en 2017. Nunca tuvo más remedio que demandar 2 veces a su empresa. Y no solo la obligó a pactar, sino que esta tuvo que anular la sanción que le había impuesto y pagarle las cantidades reclamadas. Pero además consiguió destapar ante los demás trabajadores y trabajadoras de estas empresas derechos que pensaban irrecuperables. Por ejemplo, esa paga extra retirada hace 7 años mediante estrategias nada claras. Para ello se crearon 3 secciones sindicales cuya actividad ha generado expectativas esperanzadoras en cuanto a la recuperación de derechos. Desde estas secciones sindicales, los trabajadores y trabajadoras se plantean fórmulas para defender sus derechos ante cuestiones tan básicas como vacaciones y horarios de trabajo. y se ha planteado una solicitud para recuperar la paga extra que la empresa dejó de pagar unilateralmente. Conviene señalar que, según venimos observando en nuestro quehacer sindical, este tipo de empresas trabajan mucho más horas que las 40 semanas establecidas, sin que se remuneren las horas extra en la mayoría de los casos. Desde CNT Sierra Norte tenemos claro que toda esa labor sindical fue el motivo que está detrás de que este pasado 20 de mayo nuestro compañero Íñigo recibiera la noticia de su despido, que se hizo efectivo ayer, día 5 de junio. Sin duda una maniobra dirigida a amedrentar a las secciones sindicales de CNT Sierra Norte y al resto de trabajadores y trabajadoras que empezaban a tomar conciencia. Pero ya no hay vuelta atrás. Nada ni nadie podrá silenciar tanta injusticia y prepotencia. Íñigo no está solo, y desde CNT Sierra Norte alzamos nuestra voz reclamando no solo derechos laborales, sino el derecho a la información que todos y todas tenemos. Está en vuestras manos que ese derecho y esa voz no se apague. Justicia dictamina que Anisair Facility despidió de manera improcedente. El pasado 3 de mayo, el juzgado de lo social número 3 de Iruña sentenció que no había causa objetiva en el despido del compañero que trabajaba en Anisair Facility. El pasado 12 de diciembre, el trabajador afiliado a CNT recibió una carta de despido en la que la dirección de Anisair le comunicaba la decisión de poner fin a su relación laboral tras realizar reclamaciones sobre el correcto disfrute de las vacaciones y errores en las nóminas. Esta empresa ofrece soldadura como subcontrata de Euroestampaciones, sociedad siderometalúrgica en la que el trabajador afiliado fue subcontratado. Nada más comunicar el despido al trabajador, CNT comenzó el conflicto con Anisair Facility, en la que uno de los objetivos era la readmisión, ya que consideraba que el despido se debía a una reclamación de derechos laborales por parte del trabajador. Si bien no se ha logrado la nulidad del despido, la sentencia da la razón al trabajador, al considerar que no había procedencia en el despido, tal como la empresa alegó. Además, esta sentencia crea jurisprudencia a favor de la plantilla de Anisair, que trabaja subcontratada en Euroestampaciones, al facilitar que puedan exigir la aplicación del convenio de esta última empresa. La central anarcosindical se felicita por la lucha realizada y remarca que solo cuando luchamos y plantamos cara a empresas que utilizan sistemáticamente la precariedad laboral es cuando avanzamos en la reversión de la actual situación laboral. CNT AIT Gramanet del Besós. Externalizar brigadas municipales. Compañeros y compañeras, os informamos sobre el conflicto de las brigadas municipales del mantenimiento del Ayuntamiento de Badalona. Este ayuntamiento desde hace tiempo, y cuando decimos tiempo nos referimos que han pasado todos los colores de grupos y tendencias por el mismo, es la tercera ciudad de Cataluña y en lo referente a población, y desde las Olimpiadas de Barcelona, que se hicieron zonas deportivas a troquimoche, no se han preocupado de una manera efectiva a cuidar y realizar mantenimiento preventivo de dichas instalaciones, estando en situaciones ruinosas, al igual que otras áreas, como educación, pues tanto el PP encarnado en el jefe de Xavier García Biol y el PSOE encarnado en Àlex Pastor quieren desde hace tiempo externalizar los trabajos que han de realizar las brigadas municipales. ¿Y cuál es su modo de justificar esa decisión? Pues muy fácil, no teniendo las líneas de compras de los proveedores para poder coger material por falta de dinero, presupuesto de compras, y así hacer creer en la opinión ciudadana que las brigadas no son efectivas para tales menesteres, con lo cual el ayuntamiento no cubre las jubilaciones de los compañeros que se jubilan, etcétera, etcétera. Y esto es continuo en el tiempo del día a día, pero si tienen dinero para comprar partidas de tierra para petancas y otros, y se da la casualidad de que las empresas que quieren quedarse con estos servicios son en el entorno del PP y PSOE, tal como hicieron con limpieza, que la externalización y sin ningún tipo de garantías de que se les respetaran los derechos a los y las trabajadoras de esas empresas que cogen los contratos de limpieza. Esto mismo han hecho con la brigada de cementerios, una brigada de 15 trabajadores que él, Xavier García Biol, la externalizó. Y ahora la empresa que realiza los trabajos en el cementerio municipal está compuesto por 4 personas cobrando salarios de mierda. Esto es lo que denunciamos los trabajadores del Departamento de Deportes y Educación y otros colectivos, y cómo no, desde CNT. Salud. Por el camino viene, viene el amor. más bien pasando frío que no calor. Más bien pasando frío que no calor. Por el camino viene la libertad. Un soldado delante y otro detrás. Un soldado delante y otro detrás. Por el camino viene la justicia, toga de terciopelo, conciencia limpia, toga de terciopelo, conciencia limpia. Por el camino viene el Ser Supremo, aunque sé que no existe, algo le temo, aunque sé que no existe, algo le temo. Caminito adelante, viene la muerte. Abre la puerta, hermano, que viene a verte. Abre, hermano, a la muerte. Abre y dale la mano. Abre la puerta, hermano. Pues desde Toledo recogemos el conflicto abierto con la empresa Vértice Innova Moda, Vértice Gala. CNT AIT de Toledo denuncia un nuevo caso de vulneración de derechos de las y los trabajadores, siendo en esta ocasión la empresa Vértice Innova Moda, Vértice Gala, dedicada al comercio textil, quien recientemente ha sido demandada por represalias a nuestras compañeras Pilar y María José, tras reclamar que se cumplan sus derechos laborales. En el caso de Pilar, previamente a que empezaran las hostilidades, había mostrado su disconformidad con varios aspectos de la relación laboral. A partir de este número, de este momento, ha encadenado dos sanciones con suspensión de empleo y sueldo basadas en unas acusaciones infundadas que finalmente, y puesto que han sido recurridas jurídicamente, han terminado en un despido disciplinario en el que se vuelven a describir unos hechos totalmente falsos, como demuestra la grabación de audio que pudo hacer la trabajadora en el momento en que sucedieron. Por parte de María José, tras reclamar el correcto pago de su salario durante los periodos de incapacidad temporal, le han reducido la jornada de 25 a 14 horas semanales, alegando como motivo la enfermedad crónica que padece desde hace años y que la hace estar de baja periódicamente. Con lo descrito en los párrafos anteriores, se puede apreciar la similitud en la forma de actuar de la empresa en los dos casos, presumiéndose una intención de asfixiar económicamente a ambas trabajadoras para que dejen de reclamar sus derechos. Son varias las acciones llevadas a cabo ante las puertas de la tienda que esta empresa tiene en Numancia de la Sagra para exigir de forma inmediata la readmisión de Pilar y la restitución de la jornada de María José. Después de la decisión de Vértice, gala de despedir también a nuestra compañera María José, escudándose absurdamente en que la concentración celebrada el pasado 13 de abril suponía un gran perjuicio para la empresa y una deslealtad por parte de nuestra compañera. Lejos de amedrentarnos, hemos intensificado las acciones para dar a conocer a todo el mundo el trato que esta empresa da a sus trabajadores. Es por ello que el 18 de mayo volvimos a convocar una nueva concentración frente a la tienda de Numancia de la Sagra y además de seguir realizando otros actos informativos como el reparto de panfletillos que hicimos este jueves en el mercadillo de Illescas. Asimismo, continuamos recibiendo el apoyo de los y las compañeras de otras ciudades mediante piquetes informativos y la difusión del conflicto. La lucha no va a parar hasta que sean reconocidos los derechos de nuestras compañeras. TNT, AIT, Toledo. Solidaridad con CNT Gijón. En solidaridad con los compañeros y compañeras de CNT Gijón, compartimos comunicado. Además, alentamos a que se extienda la solidaridad a todos los rincones del mundo. Nos tocan a uno, nos tocan a todas. Hace unas semanas, algunas militantes de CNT Gijón y de la CNT de la Felguera nos llegaban noticias del juzgado, que nos comunicaba que de la treintena de personas que fueron imputadas y llamadas a declarar por el caso de la pastelería La Suiza, siete de ellas, provisionalmente, ya que la acusación ha vuelto a recurrir y quiere incluir a esas 20 y pico personas que faltan, serían juzgadas por coacciones graves y delitos contra la Administración de Justicia. Tras haber archivado, lógicamente, la denuncia de varios empresarios de la hostelería en la que pedían la ilegalización de la CNT de Gijón por asociación ilícita para la extorsión de empresarios, comenzamos otro capítulo, sin fecha aún de juicio, con la siguiente petición fiscal. Pena de 14 meses de prisión para cada una de las acusadas por coacciones graves. Pena de 18 meses de prisión y multa de 12 meses con cuotas de 8 euros diarios con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas para cada una de las acusadas por delito contra la Administración de la Justicia. Indemnización de 60.000 euros al dueño de la pastelería La Suiza por daños morales derivados del cierre del negocio, cantidad que hemos tenido que depositar ya a modo de fianza. La acusación solicita a la CNT como responsable civil subsidiaria, por lo que la jueza así lo ha requerido. Asimismo, la acusación particular pide entre 13 y 15 años de cárcel y 600.000 euros de forma solidaria. No vamos a entrar a rebatir acusaciones sin pies ni cabeza, para eso ya habrá un juicio. Solamente nos gustaría señalar que estos ataques a la CNT Gijón, si bien parten de las ansias de venganza de un personaje con contactos de lo que no duda en alardear constantemente, hijo del dueño de la pastelería, ex militante del PP y ahora reconvertido en groupie de Santiago Abascal, del que poco hace falta ya hablar, ya que por todos es conocido, está claro que no se queda en esto solamente. Estas peticiones no son un ataque simplemente a la CNT de Gijón, sino a toda la CNT y a todos los sindicatos de Asturias y de fuera que no se doblegan. No es más que un intento de criminalizar una práctica sindical que fomenta la autoorganización de las trabajadoras sin delegar en liberados y profesionales que, a fin de cuentas, trabajan para la patronal. Una práctica sindical de denuncia en la calle de las situaciones abusivas a la que nos someten los empresarios constantemente y con cada vez más libertad de actuación. Una práctica sindical legítima y, por otra parte, legal, que funciona y que nos empodera a toda la clase trabajadora, dotándonos de herramientas para defendernos de abusos patronales. Ante estos hechos, creemos que es necesario estar unidas, pero sobre todo seguir en las calles y en los sindicatos defendiendo nuestra dignidad como personas, y eso es lo que haremos, seguir defendiéndonos y denunciar las injusticias, porque la patronal puede tener como ahora un ejército de policías, de fiscales, de jueces, de asesores, etcétera, pero es un arma frágil, ya que depende de algo tan inestable, volátil y con tan poco compromiso como es el dinero. Nuestra arma es un millón de veces más poderosa, eterna e inquebrantable, la solidaridad, y contra eso no se puede luchar. Seguiremos informando de cómo se van desarrollando los acontecimientos y agradecemos todas las muestras de apoyo que han llegado y que seguirían llegando. También queremos agradecer sobremanera a toda la CNT que se hizo cargo de depositar los 60.000 euros, no solo por la cantidad tan elevada de dinero, sino por su eficacia y gran apoyo. Nos sentimos orgullosas de pertenecer a esta gran organización y seguiremos gritando el arma de la obrera, la solidaridad. Nos vemos en la calle hasta la emancipación de la humanidad. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro

estamos también gentrificando las cosas. No solo los que vemos de fuera, sino todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad en eso. Y todo el mundo y cada uno de todo el mundo pues pone los remedios necesarios para no contribuir. Estos compas de Madrid están desde ahí actuando y desde luego que también apagar el televisor, apagar la radio o buscar también modos de conexión comunitarios, pues es una batalla necesaria hoy por hoy en toda esta mercantilización de la comunicación. Uh-huh. Porque es de lo que estamos hablando, porque efectivamente si estamos utilizando todos estos artefactos tecnológicos, pero no de una manera gratuita, accesible, sino mediante pago. Es decir, intermedian empresas en la comunicación que realizamos. No en este caso, Gato. Estamos en un medio libre. Sí, sí. Esto es Inchiliquirratia y esto es ya lo puedes ver. No vamos a decir que es gratuito porque debemos de volcar esfuerzos. Uh-huh. Pero sí es un medio de comunicación uh-huh. libre. Pero todos tendemos, digamos, a mirar el mal uso que hacen los demás con las tecnologías, pero no nos hacemos autocrítica a nosotros mismos del mal uso que estamos también haciendo, porque no hay ninguna persona que sea intocable, intachable y que sea el perfecto. Todo el mundo esto, desde ese punto de vista hacemos autocrítica y luego hacemos o hacen las acciones, pero hay que tener en cuenta que también somos parte del problema. No nos tenemos que quedar solo, digamos, en machacar al resto, sino tenemos que machacar al resto, por supuesto, pero también ser conscientes de la parte de culpabilidad que cada uno tiene en ese aspecto. Yo no hablaría de culpabilidad y sí hablaría de un elemento quizás necesario. Hablas de autocrítica, pero también para cualquier persona que habla es importante reconocer la posición desde donde se habla. Uh-huh. Es decir, y no es una posición física en este sentido, sino que es una posición en que uno habla desde los esfuerzos que realiza. Uh-huh. Efectivamente, no puede realizar críticas hacia afuera cuando no está realizando, no está dando los pasos necesarios para superar ese punto crítico que ha encontrado en sí mismo. Entonces, siempre es importante, más allá la autocrítica, pues bueno, es una manera abierta de decirlo, pero quizás es más importante tomar en consideración lo que llamamos posición de la que se habla. Es desde dónde estamos hablando. Efectivamente, el burgués no habla como un trabajador. ¿Cómo va a hablar por los derechos de los trabajadores? Pero el burgués habla desde una posición donde efectivamente se siente, le da el poder de explotación sobre esas personas y habla desde ahí. Sí, pero también te quiero decir que hay mucho estudiante universitario que puede tener una conciencia de clase, pero en sus estudios universitarios, al fin y al cabo, al final en la educación te están mostrando unas pautas y tú igual no eres consciente, pero estás estudiando una carrera e inconscientemente tú tienes algo aprendido que a la hora de trabajar dices, hostia, si yo he estudiado, ¿cómo voy a cobrar igual que un peón que está trabajando no sé dónde? Y al final es una mentalidad burguesa que igual no la tienes conscientemente cogida, sí, pero estás actuando de esa forma. Y no son pocas las situaciones en las que he estado yo que dices, joder, es que yo he estudiado, es que, claro, haber estudiado, si cobras menos es porque no has estudiado, cosas de este estilo. Y al final eso es una mentalidad burguesa y es de propio gente estudiante que igual externamente se piensan que son una cosa, pero luego internamente, inconscientemente, son otra o actúan de otra forma. Sí, así es, Gato, y verdaderamente pues los centros de estudio, las universidades en general, pues hoy acogen pues formas conservadoras del sistema y se, diríamos, se alimentan dentro del, pero de todas maneras, Gato, vamos a concederles la juventud. La juventud, sí, sí, sí. Que les permite de alguna manera explorar de una manera abierta, de una forma que, bueno, se pueden equivocar, ojalá se equivoquen mucho y se den cuenta que efectivamente todo lo que han aprendido en la universidad es una diarrea mental que se la tienen que quitar de encima cuanto antes mejor. Tienes una vida, pues bueno, se te van acumulando cosas y la verdad es que también pasar por la universidad produce esas diarreas. Uh-huh. Y hay gente que es capaz de darse cuenta. Sí, sí, sí. Yo no lo estoy criticando, ni soy quien para criticarlo, ni soy quien para decir que su modelo, su pensamiento es el más asqueroso, el más contrariado. Simplemente estoy dejando claro que hay que reflexionar también acerca de, no solo hay que mirar los demonios fuera, sino también hay que empezar mirándolo dentro. Eso es a lo que me refiero. Desde luego. Y la posición. Bien, pues continuamos entonces aquí. Esto era por unas bicis que se habían quemado en Madrid, ¿no? La comunicación y bien, continuamos en Aupa Compas, que nos hemos dicho todavía el correo electrónico, sí, aupacompas@... Lo hemos dicho, Gato. Sí, lo hemos dicho. aupacompas@piperrack.cf. Pues vamos a continuar. Fraguas, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para realizar un estudio de impacto ambiental en Fraguas si se llevaran a cabo las demoliciones. Dicen que es necesario demoler lo reconstruido o reconstruido para devolver el equilibrio. Nos preguntamos si les interesa tanto ecológicamente su parque natural, porque a la vista está que es suyo, no de la población. No les interesa provocar el deterioro ecológico que estas demoliciones provocarían. No a la demolición. Si alguien cree que puede ayudar a este proyecto, que se ponga en contacto con nosotras, con el mail fraguaspobladores@gmail.com. fraguaspobladores@gmail.com. Muchas gracias a todas. Y bueno, a colación de esto, no se me ha abierto a mí en la pantalla. Aparte de esto, también desde podéis entrar en su página web, que es fraguasrevive.blogspot.com, fraguasrevive.blogspot.com, y también tienen una lista de necesidades materiales que lo que piden, pues entre otras cosas, son cable de interiores o exteriores, mangueras para riego, material de construcción, termoarcilla, tejas, cal, depósitos de agua, furgoneta, remolque, invernadero, carretillas, botellas de chapa, las oscuras, contenedores de basura, pintura, baldosas, vallas, muebles de acero inoxidable, cuerdas, alambre, bridas y precinto. Y estas cosas que son una lista de necesidades materiales, pues os podéis poner en contacto con ellos a través de la página web, que tiene su correo albergado, y os animamos a todos a que colaboréis con este bonito proyecto. E iba a decir, Gato, que efectivamente, porque estos están pendientes de ingresar en prisión. Estamos hablando de 6 compas que están pendientes, que cualquier día también se los llevan a prisión. Y por otra parte, esta alarma de destrucción de todo el pueblo. Uh-huh. Que ya destruyeron en su tiempo, y es interesante un poco conocer a esta gente que, bueno, que han traído un poco la historia de estos pueblos, que luego han salido también mucho de ello como España vaciada, pero estos pueblos se vaciaron con una serie de intereses, con una serie de especulaciones, y cuando hablamos de intereses, pues cómo llevaron a todas, o nos llevaron a todas las personas a las ciudades para ser contaditos y puestos a trabajar en esto que todavía algunos abrazan como un bien escaso. Uh-huh. Bien, pues Fraguas ha dado la oportunidad de reconocer el territorio, un poco su historia, uh-huh, su historia local, y como decimos, o sea, pendientes de ingreso en prisión, 6 compas, que como sabéis, estas personas se ocuparon, pues no sé si fue en 2012, se ocupó unas casas en Fraguas, las pusieron en diríamos, habitables, sí, sí, sí. Trajeron vida a un pueblo que estaba abandonado desde los finales de los 60, uh-huh. y se han encontrado pues con, hombre, igual con una paradoja, pero que el poder ha actuado, o sea, con unas condenas de prisión y además, o sea, que ahí no puede vivir nadie, uh-huh. que no se consiente que nadie se salga del cerco sostenido en esas grandes urbes del consumo y la autoexplotación. Uh-huh. Y bueno, pues atentos desde aquí, desde Aupa Compas, Aupa Fraguas, y os seguimos. Así es. Mucho ánimo y mucha fuerza. Bueno, dale. Sexto homenaje víctimas del franquismo Colmenar Viejo. Este año se cumple el 80 aniversario de los fusilamientos realizados por la represión franquista en las tapias del cementerio de Colmenar Viejo. En total son 108 personas las fusiladas, 107 hombres y una mujer, enterradas en dos fosas comunes en las que yacen apiladas, entre abril y noviembre del 39, una vez terminada la guerra. Entre las 108 pertenecientes a diferentes organizaciones políticas y algunas sin afiliación, se encuentran los restos de 20 compañeros de CNT. Nuestra organización tuvo una fuerte presencia sindical en el pueblo durante los años 30. Es el sexto año que el Foro por la Memoria organiza este acto en el cementerio. El año pasado se inauguró una placa con los nombres de las 108 personas fusiladas. Fue una lucha difícil, ya que el cementerio es parroquial y hubo sus reticencias por parte de la Iglesia. Por ser una fecha tan significativa, se ha ampliado el homenaje a tres actos. El viernes 7 de junio a las 8 de la tarde se realizará un recorrido por el pueblo guiado por el compañero de CNT Sierra Norte, Roberto Fernández, antropólogo y coautor de La Sierra Convulsa. Nos mostrará los lugares emblemáticos relacionados con la contienda, los refugios y los barrios bombardeados, las cuatro cárceles franquistas existentes tras la guerra, las sedes de las organizaciones políticas y los lugares colectivizados por los sindicatos, el propio cementerio, etc. El recorrido saldrá del Centro Cultural Pablo Neruda. El sábado 8 de junio a las 7 de la tarde, en el propio Pablo Neruda, se estrenará el documental 108 nombres para la historia, de Elena Martínez y Pablo Nacarino, ambos compañeros de CNT Sierra Norte, y se entregará el premio Luis García Gira, único alcalde comunista de la Segunda República en Colmenar Viejo. Finalmente, el domingo 9 de junio a las 11 horas se celebró el memorial en el cementerio. Un grupo musical interpretará el himno de Riego a las barricadas y la Internacional. Se dará voz a las distintas organizaciones sindicales, UGT, CNT y Comisiones Obreras. Partidos políticos, el PSOE, Ganamos Colmenar, el Partido Comunista de España, etcétera, y al Foro por la Memoria de Madrid. A continuación darán testimonio los familiares de las víctimas, a muchas de las cuales se les entregará la Medalla de la Libertad, distinción que se entregaba a la Segunda República a las personas que eran ejemplo de sacrificio en su lucha contra el fascismo, como homenaje a sus seres queridos fusilados. El acto terminará con una ofrenda floral junto a la placa con los nombres de las víctimas situadas en la fosa principal, la de los que no se confesaban. Aunque llevamos años indagando, no conseguimos contactar con familiares de las víctimas de CNT enterradas en Colmenar. Os convocamos a todos a asistir a estos actos de homenaje. Salud y libertad. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. El medio ambiente no es una mercancía. Empleos verdes con derechos en el encuentro de huertas escolares. Coincidiendo con el Día Internacional de Medio Ambiente, se ha organizado en las instalaciones del PRAE tercer encuentro de huertos escolares, parte de la Estrategia Alimentaria de Valladolid. Nos ha parecido un buen momento para recordar que el PRAE es escenario de eventos por el medio ambiente como este, pero también de prácticas antisindicales, como el despido de educadores y educadoras que están esforzándose por promover empleos verdes con derechos. Por este motivo, hemos acudido con nuestras banderas y volantinas para recordar a participantes y responsables políticos allí presentes las situaciones laborales que, en contradicción con cualquier objetivo de justicia ambiental, se viven en el PRAE. Ya han pasado 3 meses desde el acto de conciliación ante el despido de 3 educadores afiliados a CNT en el Centro de Recursos Ambientales PRAE, dependiente de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta Castilla y León. Los ejecutores del despido reconocieron la improcedencia valorada en 33 días por año trabajado, llegando a ofrecer a las 2 educadoras y el educador que han sufrido el despido 45 días de indemnización, incluso posibilidad de 50. La resolución ha terminado en un no acuerdo, puesto que vemos que se trata de un movimiento que busca evitar llegar a un juicio mediante dinero. Como dicen las personas despedidas, no vamos a seguir con nuestras vidas como si tal cosa, ni nadie nos va a callar con dinero. Seguimos asegurando que nuestro despido no es admisible, puesto que el motivo ha sido la lucha por los derechos laborales de nuestra sección sindical en el Centro de Trabajo PRAE. Desde CNT no podemos aceptar un despido en estos términos. La voluntad de las compañeras y el compañero que han sufrido el despido es no aceptar acuerdos que no les compensen en sus derechos arrebatados. Estamos preparándonos para el juicio que tendrá lugar el próximo mes de julio. La lucha continúa. Empleos verdes con derechos. Manifestación del Orgullo Crítico del Sur. Desde CNT Sevilla hacemos un llamamiento a toda la afiliación y simpatizantes a que os suméis a la Manifestación del Orgullo Crítico del Sur, plataforma de la que formamos parte, manifestación paralela al orgullo mercantilista y capitalista. Esta plataforma se define feminista, de clase, no mercantilista, anticapitalista, antipatriarcal, siguiendo los orígenes revolucionarios de protesta y reivindicación del movimiento LGTBI. La manifestación será el próximo 29 de junio a las 8 de la tarde y saldrá desde la Plaza Nueva hasta el Muelle de la Sal. Este año homenajea el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, con el lema "La revuelta continúa, te esperamos". Concentraciones antimilitaristas frente a cuarteles de Gasteiz y Donostia. Las concentraciones antimilitaristas han coincidido con las jornadas de puertas abiertas de la base militar de Araca y de los cuarteles de Loyola. Miquelín 2019, Abechuco y Ecoherri Bizierri han convocado una concentración antimilitarista frente al edificio de la antigua áncora de Abechuco. Han desplegado una camparta en la que se podía leer "gastos militares para fines sociales". También han colocado una camparta en la que se pedía la creación de un parque natural en los terrenos ocupados a día de hoy por la base militar de Araca, que esta mañana ha celebrado una jornada de puertas abiertas. Se han podido ver a niños y niñas subidos a carros de combate. Los menores han visto de cerca ametralladoras y fusiles, iguales que los que se usan en conflictos armados. Maquinaria para la guerra decorada con cruces y banderas españolas. En Donostia, las protestas antimilitaristas se han repetido en Donostia, donde una veintena de personas se ha concentrado frente a los cuarteles de Loyola, que también han celebrado jornada de puertas abiertas. los asistentes a la concentración convocada por el colectivo Batekincha ha denunciado que se organiza una jornada de puertas abiertas cuando es el Ministerio de Defensa el que está bloqueando la posibilidad de que Donostia pueda desarrollarse en la Vega del Urumea. Denuncian que el Ministerio de Defensa pone como condición para abandonar Loyola que el Ayuntamiento asuma todo el coste de la construcción de un nuevo cuartel, cantidad cercana a los 100 millones de euros. En consecuencia, todo el diseño urbanístico estaría condicionado a satisfacer las condiciones económicas impuestas por el Ejército de Tierra, Mar y Aire. La necesidad de más o menos viviendas, el espacio para las zonas verdes, culturales o deportivas, las soluciones al tráfico, el número de viviendas de protección social y el precio de las viviendas libres han añadido. Cuya mano me ha bañado de un fuego transparente las espaldas, cuyos ojos en claros naufragios hundieron algunos principios elementales de mi alma. Tú eres mi patria, tú que no tienes apellido, que no sé si eres pájaro o si alcándara, pues de todos tus brazos las letras de plomo cayéndose han ido, como si fueran nueces vanas. Tú eres mis padres y mi patria. Que ni tú te acuerdas dónde tendiste a orear las nubes blancas, que de tantos amores que tienes confundes el nombre de todos los días de cada semana. Eres mi Dios y mis padres y mi patria. Tú que tan dulcemente besas, que el cielo boca abajo se volcaba y que no se sabía de quién ya la lengua, de quién la saliva, de puro sabrosa y templada. Tú eres mis leyes y padres y mi patria. Tú que apacientas calaveras por las praderas de la verde África, y a los rojos leones les echas de pasto las rosas de leche de aquella luna de Sumatra. es mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Eres mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Y el ejército y Dios y las leyes y todos los padres y patrias se creen que tú no eres nada, que no eres nada. Pues vamos con el ruido internacionalista. Los chalecos negros en lucha. Hemos cogido la noticia de briega.org. Quiero decirles que somos mercancía para ellos. Si nos dan papeles, pierden su negocio. Entonces, tienen que decidirse a sí mismos que un hombre resucitó. No somos globos, no somos niños. La lucha no es solo por los papeles. Lo que no viste está en la lucha que vas a ver. En ella hay felicidad y hay desgracia. Tiene que ponerse rojo y tiene que alzarte para hacerlos surgir. La vergüenza no somos nosotros, son ellos. Tienen que decirse a sí mismos que los negros ya no son negros, sino que se han vuelto rojos. En la bolsa de trabajo del 23 de febrero de 2019, residentes de 43 hogares sociales en la región de Île-de-France e inquilinos de la calle en lucha conspiran. Diaquete, miembro del colectivo La Chapelle de Bot, nos levantamos. Dejamos nuestras actividades diarias y nos levantamos. Nosotros, los chalecos negros, somos el mayor movimiento de sin papeles a día de hoy en Francia. El gobierno francés sabe que existimos, sabe que estamos aquí y nos estamos movilizando, pero todavía no sabe de lo que somos capaces. Empezamos el 23 de noviembre de 2018. Fue en el Museo de la Inmigración. Fuimos entre 300 y 400 personas. Continuamos movilizando a la gente hasta el 16 de diciembre, cuando hicimos una acción de ocupación en la Comédie Française. Y ese día éramos 720 personas y abrimos la puerta a la prefectura para negociar. El 31 de enero éramos 1.500 para acompañar a la delegación. Los jefes no cumplieron su palabra. Les recibiremos cada mes. Seguimos esperando. Habíamos pedido que se pusiera fin a las deportaciones y Abu, Amadou, Samba, Timera, Imán y Cham fueron expulsados por la fuerza en España, Italia, Sudán y Marruecos bajo la cobertura de Dublín, mediante acuerdos bilaterales por pura y simple crueldad policial, judicial, médica, racista. Nos hemos organizado para que muchas puedan regresar, para que cada uno de nosotras pueda traer o traer de vuelta a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras mujeres y hombres, a nuestros amigos y a todos los nuestros. En la prefectura de la ciudad de París, los despectivos no han parado de decirnos: no podemos, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra competencia, carece de este papel. Entonces, hablaremos con vuestros jefes. Llamamos a todas las fuerzas en Francia, de Europa o de cualquier otro lugar, para apoyar esta campaña contra el miedo y la vergüenza, por la igualdad, la dignidad y la justicia y su implementación concreta. Papeles para todas, para empezar a ganar de nuevo porque tenemos todo demasiado perdido. Papeles para todas, para dejar de lamentar y porque hay que hacerlo, para dejar de esperar porque estamos aquí y estamos en todas partes. Papeles para todas. Contra la obligación de abandonar el territorio francés, el trabajo negro de Enelior o el desamiantado sin protección, los CRACIES, la estación de Calais y 20.000, el reglamento Dublín en casa de huida, los controles faciales en Aubervilles, 4 Chemins, la OFPRA, Oficina Francesa de Protección de los Refugiados Apátridas, dormir en el exterior, la ECNDA, Corte Nacional de Derechos de Asilo, la Puerta de la Chapelle, el rechazo del AME, Ayuda Médica del Estado, hacer cola en la prefectura para comer, la OFI, Oficina Francesa de la Inmigración y la Integración, los patrones y las empresas negreras, papeles para todos. Las y los inmigrantes tienen voz y la usan. Somos la libertad de movernos y establecernos en el acto. Se lo arrancaremos por derecho, en nombre de los y las que nos han llegado para salvarnos y para los que quieren venir, papeles ahora. Estamos en un aeropuerto en Francia. Este lugar es sobre todo una frontera sin paredes ni alambrada, sin embargo marca los cuerpos. Para algunos, Passy Rachel Charles de Gaulle es simplemente un lugar de paso y de consumo. Aquellos y aquellas para quienes esto es fácil son una minoría del mundo burgués y blanco. Este mundo que coloniza y hace la guerra. La entrada a su fortaleza es el aeropuerto. Está bien custodiado por militares, policías, cámaras. En este lugar encontramos muchos de los nuestros. Sin embargo, no queremos vernos aquí. Estamos escondidos o encerrados detrás de una cortina en el avión o en el sótano, cerca de la terminal 2, en la sala de espera para las personas que esperan la deportación, o en el sótano del Hotel Ibis de 4 estrellas con la bendición del grupo Accor. Este lugar encarna el racismo a escala global. Los primeros pasan mostrando solo el papel correcto. Los segundos son amenazados, esposados, amordazados e insultados por la policía. En las fronteras, en las antesalas de la terminal. Fue del aeropuerto de Wasid desde la que deportaron a puñetazos a los afganos a Kabul, al mismo tiempo que se apagaba la Torre Eiffel en homenaje a las víctimas occidentales del distrito diplomático de Kabul el 31 de mayo de 2017. Estamos aquí porque este aeropuerto pertenece a aquellos que limpian los lavabos durante todo el día, que empacan y transportan las maletas de los viajeros con pasaportes rojos. Hemos venido a liberarnos con algunos que han escapado en los últimos meses de las cárceles para extranjeros de Rennes, Hendaya o Mesnil-Amelot. Estamos aquí porque encontramos el cuerpo congelado de un niño de 15 años escondido en el tren de aterrizaje el 8 de abril de 2013. Fue mucho antes de su crisis migratoria, que cada día sirve de justificación a sus crímenes. No tienen nombre los deportados, llevan el de todos nosotros. Estamos aquí para que los nuestros no tengan que autolesionarse ni suicidarse, para evitar que algunos policías ofrezcan unas vacaciones con Air France. Hastiados del trullo, los somníferos, los cascos y las esposas. Gracias a todos los que nos negaron a sentarse, a los pilotos que se negaron a despegar, a los agentes de escala que nos dan información. En este vuelo deportan 25 centros de detención en Francia, más de 1.000 personas deportadas en 2018 desde el único centro de detención de Mesnil-Amelot, justo aquí al lado. ¡Stop! Superar el miedo al venir aquí sin alias y sin un uniforme de trabajo es la primera victoria. Superar el miedo a esta frontera es organizarse contra todos los que deportan y, en primer lugar, sabotear la colaboración de Air France, la única de todas las aerolíneas cómplices que es el socio oficial del Estado francés. Ella organiza el gran baile de las colaboraciones de Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Air France, deportador oficial del Estado francés, y ADP, Grupo ADP, su perro guardián. Denunciamos su colaboración con las prácticas del Estado y las ganancias que le reportan. Denunciamos la presión ejercida sobre su personal y sobre los pasajeros y pasajeras que se oponen a las deportaciones. Todos aquellos que bajan de los aviones son amenazados con ser procesados o se verán obligados a comprar billetes. Denunciamos su papel como auxiliares de la policía y el sistema judicial europeos y declaramos que son los responsables del tráfico de vidas no blancas, así como de su gestión como flujos. Ustedes son corresponsables del asesinato de A por la Policía de Fronteras, de las heridas y el confinamiento de M, de la tortura de M, inyectado para que se quedara dormido y no protestara, de la tentativa de asesinato por dejar que M fuera deportado cuando había ingerido cuchillas de afeitar. Pedimos hablar con los directivos de Air France para detener toda participación financiera, material, logística o política a las deportaciones, poner fin a su política de represalias y o presiones contra las azafatas que se niegan a embarcar a una persona amenazada de deportación. El aeropuerto nos asusta, nos vuelve locos y locas, también nos alimenta, el aeropuerto nos tiene. Eran nuestros hermanos los que enviaron a repatriar en el charter y ahora el odio fluye por nuestras arterias. Los chalecos negros en lucha. Se repartía una hoja que solicitaba pedirle a CAF, empresa de tranvías, que se retire del proyecto del tranvía de Jerusalén. En apoyo a la justicia y los derechos humanos, pide la CAF que se retire de un proyecto que contribuye a reforzar un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid. Entra en la campaña y firma boicotisrael.net y allí puedes enlazar y coger y llegar a una página donde puedes firmar para solicitar a la empresa CAF que salga de ese concurso del que ya han salido otras siete multinacionales y CAF está todavía en el concurso para la realización de este tranvía que unirá Jerusalén con diversos asentamientos judíos, que sabéis cómo está allí el territorio, además de también pues todo el despojo, el nuevo despojo que caerá sobre los habitantes naturales de la Palestina. Bueno, y hemos estado allí, hemos recogido esta hoja, hemos estado con la campartilla y hemos charlado con una compañera integrante del BDS, promotora de este plante, que va a tener una segunda parte el próximo 15 de junio, sábado, en la Junta de Accionistas de la CAF, que se reúnen y que quieren un poco denunciar a las puertas del lugar el sostenido interés de la empresa CAF por la realización de este tranvía, que, añado, también los trabajadores, o por lo menos el comité de empresa, habló públicamente de estar contra la realización, trabajo de este proyecto allí. Pues Gato, si quieres, si te parece, le escuchamos a Carmen, integrante del BDS Guipúzcoa. Ponlo. Estamos con una compañera integrante del grupo BDS en el área guipuzcoana, iba a decir en el área de Donosti, pero recogéis un poco todo lo que es Guipúzcoa. Aupa, Carmen. Aupa, eso. Bueno, sobre todo hoy queríamos preguntar sobre esta acción que hemos llevado aquí en Ordizia, un poco en solicitud a CAF para que no siga adelante con el proyecto de tranvía al que se ha presentado esta empresa guipuzcoana. ¿Qué nos puedes decir de esta quincha de hoy? Bueno, esto forma parte de la campaña que el 15 de junio hay reunión aquí en Beasain de los accionistas de CAF. Y entonces decidimos mandarles una carta a los accionistas pidiéndoles que renunciaran a participar que renunciaran a la licitación del tranvía, como ya han hecho prácticamente casi todas las empresas que habían sido aceptadas. Es decir, hubo un concurso, se presentaron bastantes, Israel eligió a 7 u 8 y de esas 7 u 8 solamente queda CAF. Las demás en este último mes se han retirado cuando habían sido aceptadas y no han explicado el porqué. Pero Una, la de Ashton, la francesa, dijo que, bueno, que era arriesgado porque eso de se podían violar los derechos humanos, pero claro, nosotros lo que les pedimos es que se retiren porque es un proyecto que viola los derechos humanos, que viola la Convención de Ginebra, porque es un proyecto hecho, cuya única finalidad es conectar a las colonias o los asentamientos de alrededor de Jerusalén, sí, con Jerusalén. Ajá. Y entonces se crea el Gran Jerusalén y, claro, eso significa también para construir el tranvía, más, expropiar más tierra, más territorio, expulsar a los palestinos que les están demoliendo las casas todos los días, Jerusalén ya queda muy poca gente. Y entonces, bueno, pues por eso hemos hecho esta acción, porque es prácticamente de las que había la única que queda, bueno, queda una empresa china, pero nada más. Haces una gran empresa nacional guipuzcoana, bueno, por lo menos asentada también en Guipúzcoa. Incluso los trabajadores tuvieron algún posicionamiento también, sí, en contra de esa construcción. Sí, sí, nosotros les pasamos toda la información a ellos hace ya unos cuantos meses. Entonces el comité de empresa, no los trabajadores, el comité de empresa sacó una nota diciendo, bueno, y le mandó una escrita, una carta a la dirección diciendo que no, que se retirara del concurso, que no participara, que no querían que CAF construyera un tranvía que viola los derechos humanos. Entonces eso tuvo bastante repercusión y así, y la empresa se mosqueó mucho, se cabreó, pero bueno. Y los trabajadores como tal, no ha habido una empresa, no hay una empresa, una asamblea sobre eso, porque a raíz además de que sacaron del comité la nota, pues eso, la dirección se puso muy un poco amenazante, ¿no? En esta campaña también invitáis a las personas a que firmen en, sí, alguna dirección. Sí, en boicotisrael.net. Sácale, sí. La dirección exacta es https://boicotisrael.net/bds/caf-tranvía-jerusalén. Pero si no os queréis complicar la vida, si tú pones boicotisrael.net y ahí buscas, ahí, pídele a CAF, esto ahí mismo te sale en la primera ahí página. Y te sale una información sobre la campaña y te sale un recuadro para que firmes. Entonces, y también te pone allí, tanto en castellano como en euskera, la carta que se les ha enviado a los accionistas para decirle, explicándoles por qué estamos en contra, y el resumen de la carta que quien firma le envía. Es decir, tú firmas esto y le envías un resumen de la carta. Sale allí para que sepas lo que le envías. Bien, para terminar, este próximo 15 tienen reunión los, sí, accionistas. ¿Dónde es esa reunión? Sábado, aquí en la central de CAF, que es en la portería, que le llaman aquí, en la calle de San García, bueno, no tengo aquí. Pero bueno, su Alex, la donde está. Aquí en Ordizia. En Beasain. En Beasain, sí, ajá, sí. CAF está entre Ordizia y Beasain, pero es de Beasain. Entonces, en lo que llama la portería, que es la entrada principal de CAF, allí estarán. Bueno, Carmen, ¿alguna cosita más que agregar a esta campaña? Bueno, que las que se animen a participar, la gente, que decir, por lo menos lo de firmar el, porque si reciben muchos correos pidiéndoles, pues ya lo reconsiderarán, ¿no? Porque además tiene que tener en cuenta que se están arriesgando, son los accionistas, y los accionistas valoran los riesgos, y los riesgos que tiene con participar CAF son bastante grandes, porque es que ha habido un ejemplo en el 2002, que fue cuando se empezó el proyecto del tranvía. Hubo dos empresas, grandes empresas, que eran Veolia francesa y Ashton, que ganaron el concurso y entonces empezaron a la construcción del tranvía. Entonces, por un lado, se hizo una campaña de boicot a nivel de todo el mundo, porque claro, eran empresas como ahora CAF, que tenían proyectos y contratos con ayuntamientos y servicios públicos de muchos países. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Estocolmo ya llevaba años renovando un proyecto de, creo que es para gestión de residuos, con Veolia. Entonces, hablaron con el ayuntamiento y le explicaron, oye, mira, esta empresa está violando los derechos humanos, además gravemente, con el tranvía y con otras cosas que tenía. Y entonces... Entonces no renovó, el Ayuntamiento de Estocolmo no lo renovó el contrato y perdieron muchos millones. Lo mismo en Burdeos, lo mismo hay bastantes ayuntamientos de Irlanda, en Qatar creo que era, o no, Kuwait tampoco le renovó, es decir, no lo renovó o no le concedió, eran las dos cosas, ¿no? O no le renovaban cuando llegaba el momento o no le concedieron. Perdieron, pues... igual 20.000 millones, quiero decir que una pasada, eran en 7 años, perdieron muchos millones y al final se vio obligada en el 2015, vendió todas las acciones de todo lo que tenía en Israel. Ajá. La empresa. Eso también en Francia que has hablado, en Francia también hay grupos BDS potentes. Sí. Esa última pregunta, los trabajos que realizáis desde BDS Gipuzkoa, ¿cómo los orientáis? Y también si quieres invitar a participar o a crear grupos en los municipios o... Sí, nada, nos reunimos un pequeño grupo de gente y pues normalmente a nivel de zona pues... o bien cuando el festival de cine si trae películas israelíes hacemos una campaña, es decir, hacemos campañas. Una vez pues hicimos contra el HP, es decir, en según el momento y según vamos haciendo, organizando campañas y se suma la gente que quiere. Entonces lo que pasa es que para contactar con nosotros, pues en las ejinchas que se realizan, porque es verdad que no tenéis todavía una dirección de un correo electrónico. Un correo electrónico no tenemos aún. Está el de BDS, pero ahora nos estamos intentando organizar a nivel de toda Euskal Herria. BDS. De hecho, esta acción se ha hecho en conjunto con los demás grupos. Con otros lugares. La idea es ir haciendo cosas conjuntas. Boicot, desinversiones y sanciones. Y no se está pensando, nos podían localizar, que nos llamen a la radio. Sí, ya tendrán, si no, pues bueno, en estas acciones continuas que se producen desde BDS, pues acercarse y una forma, la página esta que pone aquí, boicotisrael.net, sí. Si quien quiera ponerse en contacto con nosotros, esta es está Madrid, es de todo el estado, pero si tú quien quiera ponerse en contacto con nosotros, que entre en esa página y que les escribe, le mande un mensaje diciendo, queremos contactar con gente de Gipuzkoa o queremos contactar en boicot, la que te he dicho antes, boicotisrael.net. Pues muchas gracias, Carmen, y estaremos más veces, porque esto, desde luego, lo del proyecto de tranvía de Jerusalén, pero es que también Jerusalén se ha convertido, los gringos la han convertido en capital de Israel y... Va todo junto. Va todo junto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, doblemente. Bueno, aquí le dejamos a Carmen. Ayo. Bueno, Gato, pues ahí hemos estado la mañana en Ordizia con este pequeño reclamo un poco cerca de esta fábrica, este centro de producción núcleo duro en Gipuzkoa. Bien, pues como os decía, el próximo 15 sábado habrá reunión de accionistas y las compas de BDS estarán a la puerta un poco haciendo oír que CAF quiere realizar una infraestructura para Israel en Jerusalén, con todos los agravios históricos que se vuelcan en esa ciudad. Y bueno... Ahí no solamente son los accionistas los que hablan, hay muchas partes y estaremos al corriente de ello. Escuchamos a Juan Maruc. Bueno, Gato, pues si te parece tenemos el desinforme semanal. Pínchalo, si tiene, pínchalo. Si tienes por ahí para recordarnos, aunque bueno, son eso. Dos jóvenes madres estafadas y sus tres hijos en Gran Canaria. La convocatoria al segundo encuentro nacional de mujeres en la comunidad náhuatl de San Juan Volador, municipio Pajapán, sur de Veracruz. Y Ecuador, por el agua y los territorios, la lucha continúa. Gran Canaria, a la calle, dos jóvenes madres estafadas y sus tres hijos. El sindicato de inquilinas condena la violencia del Estado contra las más pobres. En la mañana del pasado martes 4 de junio, dos jóvenes hermanas, Nereida y Natalia, y sus tres hijos eran desalojadas a traición de la vivienda que habitaban en el barrio Gran Canario de la Vega de San José. Mientras las hermanas habían acudido al colegio de sus hijos a entregar la matrícula, denuncia en un comunicado remitido a la redacción de Canarias Semanal el sindicato de inquilinas, un cerrajero escoltado por la policía ha abierto la vivienda y cambiado la cerradura. A pesar de que las hermanas intentaron recuperar sus pertenencias ante el inesperado desalojo, la policía las echó de su casa agarrándolas de pies y manos. Salvo por la forma elegida por las fuerzas del orden para evitar la posible resistencia popular al desalojo, el caso de Nereida y Natalia podría no ser muy diferente al de más de 170.000 familias que, según cálculos de las PAS, han sido desahuciadas en el Estado español desde el inicio de la crisis capitalista en 2008. La situación de estas dos jóvenes, sin embargo, posee una particularidad, ya que antes de ser desahuciadas fueron estafadas por un individuo. Como la mayoría de los jóvenes de la clase trabajadora canaria, cuentan con muy pocos recursos económicos y el pasado verano se toparon con un anuncio en internet que creyeron su salvación para dar un techo a sus hijos. En dicho anuncio se pedía un adelanto de 250 euros para poder acceder a un piso de alquiler en el citado barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Llamaron, trataron con una persona que le dio las llaves y allí comenzó la situación que ha terminado con su desalojo. Pero eso no fue lo peor. La persona que les alquiló la vivienda desapareció de la tierra. No contestaba a la llamada y resultó que no tenía nada que ver con los propietarios de la casa. El mes de marzo, las hermanas recibieron una orden de desahucio que iba a nombre de una tercera persona, una inquilina anterior del inmueble. Tras movilizarse y poner el caso en manos del sindicato de inquilinas, consiguieron parar temporalmente el desalojo, pero solo hasta este martes. Una vez más, denuncia el sindicato de inquilinas, las instituciones no han asistido a dos madres solteras y a tres niños que hoy no saben dónde van a dormir. Es intolerable, añaden desde este colectivo, que provoquen una situación tan traumática y violenta como un desahucio inesperado, sin ofrecer ningún tipo de garantía a dos madres solteras que habían ido a presentar la matrícula de sus hijos en el colegio. Es un acto inhumano y cobarde, que genera una alarma social aterradora, ya que sienta un peligroso precedente. A cualquier persona la pueden echar de su vivienda sin garantías judiciales. Desde el Sindicato de Inquilinas condenamos la violencia que ejerce el Estado contra las más pobres y vulnerables y advertimos a las administraciones, a la justicia y a las fuerzas de seguridad del Estado que esto no quedará así. Tras meses de silencio e inacción, hoy se han presentado sin avisar para echar de su casa a dos madres solteras con tres menores de edad. El Sindicato de Inquilinas, concluyen, trabajará para encontrar la alternativa habitacional y el apoyo que las instituciones les han negado y para combatir la criminalización y la estigmatización por parte de la justicia y la policía. Desinforman Canarias Semanal y Caos en la Red. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Convocatoria al segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Consejo Nacional Indígena CNI-CIG en la comunidad náhuatl de San Juan Volador, Pío Pajabán, sur de Veracruz. Esta convocatoria se realiza en seguimiento al primer encuentro realizado en julio de 2018 en la comunidad de San Lorenzo Nemamillocán, Jilotepec, Estado de México, con los siguientes objetivos. 1. Evaluar y compartir nuestros avances relativos a los acuerdos del primer encuentro de mujeres que convocamos las mujeres del CNI. 2. Intercambiar nuestras experiencias de lucha para seguir articulando nuestra organización como mujeres anticapitalistas, descolonizadoras y antipatriarcales. 3. Concretizar el acuerdo de formar una red de compartición de saberes. 4. Compartir nuestros sueños y sus expresiones diversas hacia otros mundos posibles. 5. Tomar acuerdos para realizar nuestros sueños en la lucha antipatriarcal, descolonizadora y anticapitalista. 6. Seguir tejiendo redes nacionales e internacionales de mujeres comprometidas con la lucha antipatriarcal, descolonizadora y anticapitalista. Ahora escuchamos la invitación de la compañera del CNI-CIG. Nosotras, las mujeres del Consejo Indígena del Gobierno y el Congreso Nacional Indígena, en armonía con nuestra madre naturaleza, con nuestras ancestras y con todos los buenos espíritus de este mundo, les invitamos a todas las mujeres que luchan con resistencia y rebeldía por construir un mundo no patriarcal, no capitalista y no colonial, o que quieren aprender a hacerlo, a participar en nuestro segundo Encuentro Nacional de Mujeres los días 27 y 28 de julio de 2019 en la comunidad náhuatl de San Juan Volador, municipio de Pajapan, sur de Veracruz. Favor de registrarse al más tardar el 21 de julio al siguiente correo: encuentromujcni2019@gmail.com. Las indicaciones para llegar se encuentran en el enlace de la ficha del programa. Por mientras, les ofrecemos estos fragmentos del poema titulado La risa y la libertad. Somos libres, somos viento y no tenemos miedo, somos ave fugaz en la fiesta de la vida. En el trabajo compartido con las compañeras, los compañeros, sin patrón ni patrona, sin acoso ni hostigamiento, sin esclavitud doméstica alguna. En la tierra nuestra, en el taller nuestro, la tienda, la escuela o la oficina nuestra, sembramos, hilamos, cocinamos, enseñamos, elaboramos, creamos, curamos, planeamos, vendemos, compartimos, hacemos trueque. Trabajamos cuidando a nuestra madre naturaleza, nos abrazamos y descansamos y nos reímos. Compañeras, somos libres en la fiesta de la vida. Estamos aprendiendo todas, todos, a respetar nuestras diversidades, a cuidarnos con cariño entre nosotras, nosotros, nosotroas,